del dolor, porque las marcas del dolor son en realidad la prueba del amor. Es entendible la reacción de Tomás. Quiere saber si ese que se apareció es el mismo que sufrió por él. Es también, creo yo, lo mismo que hubiéramos hecho nosotros. Quiere asegurarse tocando sus llagas. La prueba de la resurrección para Tomás no es verle la cara al Señor, sino el tocar sus llagas. Sus heridas nos han curado. No sabemos si lo llegó a hacer, pero sí sabemos que Jesús se lo propuso. ¿Por qué Jesús resucitado se muestra llagado? ¿Por qué la resurrección eliminó tanto rastro de dolor, todo rastro del pasado, para mostrar que el amor ha sanado el dolor, aunque las marcas queden? Lo mismo pasa en nuestra vida. Lo que nos sana es el amor. Y el amor no quita muchas veces las heridas, sino que las suaviza, las deja en paz, les da la unción de la misericordia para que puedan volver a renacer. No quieras vivir como si nada hubiese pasado en tu vida, como si no importaran las marcas. Las marcas del dolor son las huellas del amor, dijimos. La resurrección de Jesús no es de alguna manera borrón y cuenta nueva, sino que es vida nueva, haciendo nuevo el pasado con todo su dolor. Dentro de tus llagas, escóndeme, dice la oración de San Ignacio de Loyola. Pidámosle eso al Señor, que hoy nos escondamos dentro de sus llagas para experimentar tanto amor, tanta misericordia que hemos recibido y tanta misericordia que tenemos para dar a los demás, a aquellos que ven a un Dios lejano, a un Dios que no viene a amar sino a dar indicaciones. Mostrémosle que en realidad Jesús es un Dios de misericordia. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, que nos da su misericordia por medio de su Hijo y Espíritu Santo derramado para que demos misericordia, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias y permanezca para siempre.